Uno dice, che, está Zuckerberg, que tiene todos estos miles de millones y se junta con todos los presidentes, que a él se le cante. No es que él va y le pide reunión al presidente, como Tinelli, ¿no? Tinelli es muy, muy chiquitito al lado de Zuckerberg. Zuckerberg dice, che, escúchame, Obama, ¿qué te parece si nos tomamos unos mates el miércoles? Y el otro dirá, bueno, le cancelo a la Merkel y te espero, ¿no? O alguna cuestión por el estilo, y porque ocupa ese lugar. Pero resulta que cuando suceden cosas como esta que está pasando en WhatsApp y en Facebook, que tienen que ver y que apuntan a generarnos una sensación, una ilusión, para poder controlarlos individualmente y sintiéndonos libres, que es el concepto de Deleuze, que dice cuanto más libre se sienta uno, más controlable es. No cuanto más libre sea uno, sino cuanto más libre se sienta. Y van configurando enemigos que sirven al mismo tiempo de chivos expiatorios. Algo que hizo mucho el nazismo, por decirlo, ¿no? El nazismo comienza a atacar a los judíos un tiempo después de comenzar a ser una fuerza política y deposita en ellos todo el odio y los transforma en la razón de los males de Alemania. Y con eso suma un montón de gente detrás diciendo, sí, evidentemente, el problema es que hay judíos en este país, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar con tantos judíos? Y eso genera 6 millones de muertos, no todos judíos, ¿no? Porque detrás de los judíos estaban los comunistas. De hecho, Christian Buchrucker, que es un especialista en la materia, ha sostenido muchas veces que relacionalmente la población comunista era superior a la población judía en Alemania. Ahora, la persecución a los comunistas está clara, pero no está documentada de la misma manera. ¿Por qué? Porque la excusa fueron los judíos. Esto no quiere decir que no, digamos, que no me parezca repudiable todo lo sucedido, sino que se trata de una maniobra política en la que se sienta en un determinado grupo al que se le da forma, se le da color, se le da un espacio geográfico determinado y se lo responsabiliza por todos los males. Ahí es lo que tiene cuando viene alguien y dice, ah, yo quiero una cámara, no me importa que me vigilen en la casa, si yo soy bueno, vigilen al malo. Entonces en la cámara salimos los dos, él es malo, yo soy bueno, a él lo va a llevar y listo, y resulta que ese él es todo un estereotipo y toda una configuración al respecto. Google hace lo mismo. Si usted busca tres chicos blancos en Google, le van a aparecer una foto de tres chicos blancos. Si busca una foto de tres chicos negros, le va a aparecer un prontuario de tres chicos. Y no es un chiste. Están pasando por una demanda en Francia a partir de ese tipo de resultados. Lo puede encontrar si gusta. Es ¿Por qué Google es fascista? Es un artículo que publicó Hipertextual, que es un sitio interesante, cuando se conoció esto. Pero se va entendiendo a partir de este tipo de situaciones, se van profundizando los mecanismos de control social. Y con esto, además, los sectores a los que se apela a generar, en los que se apela a generar capacidad de inmovilización, que son los que tienen capacidad de movilizarse, que son los que no están tan bien, pero tampoco están mal, entonces tienen tiempo para comer, para charlar, para discutir. Pueden no ir a trabajar un día, por ejemplo, y participar de algún tipo de movimiento. Bueno, a esos son a los que hay que darles este resguardo. Y a esos es a los que apela a controlar con este concepto de vigilancia abierta, ¿no? Estamos en un la idea de vivir en un country con seguridad y el problema está afuera y es lo otro, que es una de las garantías de que usted pueda seguir con el síndrome de Estocolmo que lo llevó a dar toda su información a una multinacional, lo cual es ridículo, ¿no? Y que no le importe. No, ¿qué me importa a mí si la multinacional tiene mis datos? Bueno, ¿por qué los tiene que tener la multinacional? Digamos, usted se los da voluntariamente, le gusta, disfruta de eso, y no. Y bueno, usted sepa qué lo hace. Y ahí está esa pregunta, y tiene que ver, y con eso cerramos, con algo muy interesante que tiene Internet, que es el empoderamiento de los usuarios. Si WhatsApp de pronto dice, che, ahora le voy a dar tu teléfono a Facebook para que te llegue publicidad a tu teléfono celular por WhatsApp. O sea, además las empresas no van a pagar la comunicación, todo el asunto, ¿no? La va a cobrar, seguro que la va a cobrar Zuckerberg, porque ese flujo de datos se cobra. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer contra Zuckerberg? Bueno, agarra y desinstala la aplicación y Zuckerberg se pone como loco. Porque ese es el poder que tenemos los usuarios. Los sitios, y que es muy parecido también al poder de los consumidores, y no se trata de una utopía. WhatsApp no es el único sistema de mensajería. De hecho, también Telegram, Spotbros o Signal, que son tres muy seguros, están hoy sufriendo un embate de los gobiernos europeos que quieren quitar el cifrado para poder vigilar a todas las personas, porque si usted tiene las comunicaciones cifradas, el gobierno no se puede meter. Y nadie se puede meter, salvo que puedan descifrar esa codificación. Bueno, no lo pueden hacer, entonces se acaba el espionaje. Y con el argumento del Estado Islámico y de las atrocidades que están cometiendo, bueno, están sacando esa seguridad. Si usted desinstala en aplicaciones como esta y empieza a utilizar Telegram, no solo refuerza su seguridad, sino que además comienza a socavar el poder de Zuckerberg. Algo que es bastante claro. Digo, usted que está escuchando, ¿se acuerda de MySpace? ¿Se acuerda de ICQ? ¿Se acuerda de MSN? ¿Se acuerda del IRC? ¿Se acuerda de lo que sea? ¿De lo que sea.com? ¿O del sitio.com? ¿O de cuántos otros emprendimientos meteoríticos que se llevaron puesto todo y quedaron en la nada cuando los usuarios los abandonaron? Esa es la realidad de las aplicaciones y esa es la realidad de los mecanismos de control social que tiene esta gente, que es un intermediario entre empresas, gobiernos y nosotros, siendo nosotros ese producto. Si usted no está de acuerdo con que lo vendan, tranquilamente puede dejar de usar la red y encontrar otras formas de comunicación en las que ya a las que ya están migrando todas las personas. Eso es poder y eso es un ejercicio de libertad. Me encantaría saberme la frase de Walsh, pero solamente lo voy a terminar ahí acordándome de él con mucho cariño. Bueno, un saludo para él. Nero, un poco de música, ¿le parece?